Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la lectura de mayo 14 y vamos a estar leyendo los salmos otra vez, Salmo 32, 51, 86 y 122. Y acuérdese que la estamos leyendo cronológicamente, so vamos a comenzar por el Salmo 32. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministries.com. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir, y de todo el día mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche su mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad, mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas pondrán de devorarse, pero ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, y yo te daré consejos y velaré por ti. No sea como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a mí. Muchos son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Eso es el Salmo 52 y ese es el Salmo 32. Y vamos a seguir leyendo el Salmo, creo que es el Salmo 51. Vamos a seguir leyendo y vamos a leer el Salmo 51. Y este salmo, casi todos lo sabemos, porque de este salmo nosotros también hemos aprendido mucho acerca del arrepentimiento que uno tiene que tener en contra con Dios. Este es el salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio por Betseba. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo infinito, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea a mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva las firmezas de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme tu alegría de tu salvación, que es un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores sus caminos, y a los pecadores se volverán a mí. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en tus sacrificios ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta tus muros de Jerusalén. Entonces te agradan los sacrificios de justicia, los holocaustos de todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. So, hasta ahí vamos a terminar con este salmo, y es un salmo, como le dije, que es muy famoso por todo lo que David hizo. Hasta de homicidio, mató, usó su poder para quitarle a la persona, robarle a una persona, y lo que el profeta Natán le hizo, le dijo acerca de lo que él había hecho, era muy cierto, ¿no? Hasta él mismo declaró una sentencia para el hombre que había robado la oveja, la única oveja de este hombre pobre, y él mismo sabía que él era culpable, no tuvo que esperar a que a Dios se lo dijera. Yo creo que eso le venía ya en su corazón quemando desde hace mucho tiempo, y él no había tenido la oportunidad de sacarlo a la luz, ¿no? Vamos a leer el Salmo 86. Atiéndeme, Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. Presérvame la vida, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios y en ti confío. Salva a tu siervo. Compadece, Señor, de mí, porque a ti clamo con todo el día. Conforma el espíritu de tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Presta oído, Señor, a mi oración. Atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. No hay, Señor, entre los dioses otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán. Y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducir con fidelidad. Dame integridad de corazón para tener tu nombre. Señor, mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre, porque grande es tu amor por mí. Me has librado de caer en el sepulcro. Gente al Tanera me ataca, oh Dios, una banda de asesinos procura matarme. Son gente que no tomó en cuenta, pero tú, Señor, eres Dios clemente, compasivo, lento para la ira, grande en amor y en verdad. Vuélvete hacia mí y ten compasión. Concede tu fuerza a este siervo tuyo. Sálvame a tu hijo fiel. Dame una muestra de tu amor para que mis enemigos la vean y se avergüencen, porque tú, Señor, me has brindado ayuda y consuelo. Hasta ahí vamos a terminar el Salmo 86 y vamos a seguir leyendo al Salmo 122. Y si usted no lo ha hecho, este plan lo puede buscar en nuestra página. Si va a Biblia Diaria, ahí va a tener la página en dos formatos: un formato HTML o digital que usted puede ver directamente de la website, o también lo puede hacer en forma de Word Document o DWC o como usted le quiera llamar. Vamos, como le dije, vamos a leer el Salmo 122 y hasta ahí vamos a terminar la lectura de esta mañana. Lo vamos a buscar. Yo me alegro cuando me dicen: vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada para que en ella toquen, para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor para alabar su nombre, conforme a la ordenanza que recibió Israel. Allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que lo aman, que haya paz dentro de las murallas, seguridad en sus fortalezas. Y ahora, por mis hermanos y mis amigos, te digo, deseo que tengan paz por la casa del Señor nuestro Dios, procuraré su bienestar. Hasta allí vamos a llegar en la lectura de ahora. Estamos, como le dije, en mayo 14, y si usted está escuchando la Biblia y dice que no ha encontrado las nuevas lecturas, es porque las leo en la mañana, pero algunas veces por cuestión de tiempo y cosas así, toma mucho tiempo para ponerlas en el server, y después de ponerlas en el server las tengo que poner en link que tengo que hacer. Tengo que hacer una link ahí del formato que tenemos, del RSS format que tenemos ahí en la website, para que usted lo pueda oír en iTunes. Toma tiempo, pero me gusta hacerlo y espero que esté escuchando usted. Espero que Dios lo tenga con bien. Espero que, si tiene alguna pregunta, por favor escríbame. Y siempre, como dice en inglés, take it with a grain of salt, porque no soy teólogo, no soy. Soy una persona que me gusta leer y me gusta leer la historia de la Biblia. Y me deleito en leer y aprender, ¿no? Y quiero Como estudiante de la Biblia, quiero hacer preguntas que tal vez algunas veces no nos podemos preguntar, ¿no? Como yo le he dicho siempre, es como estamos tomando una clase y el profesor dice, ¿tienen alguna pregunta? Están confundidos y nadie quiere levantar la mano. Entonces yo quiero levantar la mano y decir, ¿por qué Dios habla de eso? ¿Por qué es, ¿por qué creemos en esto? Cositas así que nos pueden ayudar un poquito más a entender de la Biblia. So, muchas gracias y que Dios lo bendiga.